¿Por qué discuten ahora acerca de lo que no saben sobre el tema de Abraham? Alá sabe la verdad sobre lo que disputan, mientras que ustedes no saben. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraham no era ni judío ni cristiano, sino que adoraba exclusivamente a Allah con sinceridad y no era un idólatra. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. En verdad, quienes tienen más derecho a considerar a Abraham de los suyos son quienes creyeron en él y lo siguieron adorando solamente a Alá con sinceridad, así como este profeta Muhammad y quienes creen en él. Y Alá es el protector de los creyentes. Un grupo de entre los judíos y los cristianos quisiera extraviarlos de la verdad, pero solo se extravían ellos mismos sin darse cuenta. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Ustedes que recibieron las escrituras, ¿por qué desmienten la revelación de Alá y lo que reveló en sus libros acerca del profeta Muhammad, cuando saben que es la verdad? يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ustedes que recibieron las escrituras, ¿por qué mezclan la verdad con la falsedad y ocultan la verdad a sabiendas? وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Un grupo de entre los judíos dicen entre ellos: crean por la mañana en lo que ha sido revelado a los creyentes que siguen a Muhammad y rechácenlo al final del día para que ellos regresen a su antigua religión tras confundirlos con su acción. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Y crean solo en quienes siguen la religión de ustedes. Diles, oh Muhammad, la guía verdadera es la de Allah. Y dicen, no revelen el conocimiento que han recibido para que nadie sea bendecido como ustedes y para que no lo utilicen como argumento en su contra ante su Señor el día de la resurrección. Diles, oh Muhammad, el favor está en las manos de Allah y Él lo dispensa a quien quiere. El favor de Allah es inmenso y Él tiene conocimiento sobre todas las cosas. Allah escoge a quien quiere para concederle su misericordia. Y Alá es dueño del favor inmenso. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Y entre los judíos hay quienes, si se les confía una gran suma de dinero, te la devuelven enseguida. Y hay quienes, si les confías una sola moneda, no te la devuelven a no ser que la reclames con insistencia. Ello se debe a que dicen, no nos pasará nada por lo que les hagamos a los iletrados de los árabes. Inventa mentiras contra Alá a sabiendas. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. No es como ellos dicen, pues serán castigados por ello. Alá ama a quienes cumplen sus compromisos y lo temen. Alá ama a los piadosos. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Quienes vendan sus compromisos con Alá y sus juramentos por un vil beneficio no obtendrán su parte de recompensa en la otra vida. Ni les hablará Alá ni los mirará el día de la resurrección con misericordia. No los purificará de sus pecados y tendrán un doloroso castigo. وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Y entre los judíos hay grupos que tergiversan la palabra de Allah cuando recitan las escrituras, la Torah, para que piensen que lo que dicen es parte de la revelación, cuando no lo es. Y dicen que procede de Allah, cuando no procede de Allah, y atribuyen mentiras a Allah a sabiendas.

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. No alcanzarán la recompensa de la piedad, el paraíso, hasta que den en caridad parte de los bienes que aman. Y todo lo que den es del conocimiento de Alá. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Todos los alimentos eran lícitos para los hijos de Israel, excepto lo que el propio Israel, Jacob, prohibió para sí antes de que la Torá fuera revelada. Diles, oh Muhammad, traigan la Torá y léanla, si son veraces, cuando dicen que fue Alá quien les prohibió tales alimentos. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Y quien invente una mentira contra Alá después de esto, será de los injustos. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Di, oh Muhammad, Alá ha dicho la verdad. Seguid pues la religión de Abraham, quien adoraba a Alá con pura sumisión y exclusividad, y no era un idólatra. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. En verdad, la primera casa de oración dirigida para que los hombres adoraran a Alá es la Kaaba en la Meca, un lugar bendecido y guía para todos los pueblos. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Allí hay claros signos de que Abraham la construyó y de que Alá la honró y bendijo, como la roca sobre la que Abraham se alzaba para construir la Kaaba. Y quien entre en la Meca estará a salvo, pues es un lugar sagrado. Y es una obligación de los hombres para con Alá el peregrinaje a la Kaaba, si disponen de la salud y de los medios necesarios. Y quien rechace la verdad y niegue la necesidad de realizar el peregrinaje y no lo realice, a pesar de contar con los medios para hacerlo, habrá caído en la incredulidad. Y Alá no tiene necesidad de ningún ser de su creación. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Diles a los judíos y cristianos, oh Muhammad, ustedes que recibieron las escrituras, ¿por qué niegan las leyes de Allah y las pruebas sobre la veracidad de su religión cuando Allah es testigo de lo que hacen? قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Diles, ustedes que recibieron las escrituras, ¿por qué intentan apartar al creyente del camino de Alá, haciendo que parezca tortuoso, cuando ustedes mismos son testigos de que es el camino verdadero? Y Alá no deja pasar por alto lo que hacen. Ya ayuha alladhina amanu, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Oh creyentes, si obedeces a un grupo de quienes recibieron las escrituras, harán que vuelvan a la incredulidad después de haber aceptado la fe. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ¿Cómo pueden negar la verdad cuando se les recitan las leyes de Alá y tienen entre ustedes a su profeta? Y quien se aferre fuertemente a Alá habrá sido guiado hacia el camino recto. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh creyentes, teman a Allah como es debido y mueran sometidos a él como verdaderos musulmanes. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Y aférrense todos juntos a la religión de Alá y no se dividan. Y recuerden la gracia de Alá sobre ustedes al hermanarlos en la religión, uniendo sus corazones. Cuando antes del Islam eran enemigos los unos de los otros y estaban al borde del abismo del fuego, y los salvó de él guiándolos hacia la fe. Así es como Alá les aclara su revelación para que puedan guiarse. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Y que de entre ustedes surja un grupo de hombres que inviten a la rectitud, y ordenen el bien que manda el Islam, y prohíban el mal que éste condena. Esos serán los triunfadores. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Ustedes los aprecian, pero ellos no los aprecian. Y ustedes creen en todas las revelaciones de Allah, pero ellos no creen en las de ustedes. Si se encuentran con ustedes, dicen, creemos. Pero si se quedan a solas entre ellos, se muerden los dedos de rabia. Diles, oh Muhammad, muéranse de rabia. En verdad, Allah conoce lo que encierran sus corazones. Si les sucede algo bueno, se afligen. Pero si les sucede algo malo, se alegran. Mas si son pacientes y temen a Alá, lo que traen contra ustedes no los perjudicará en lo más mínimo. Realmente, el conocimiento de Alá abarca todo lo que hacen. Y recuerda, oh Muhammad, cuando saliste de tu hogar por la madrugada para asignar a los creyentes sus puestos en la batalla de Uhud, y Alá todo lo oye y todo lo sabe. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Recuerda cuando dos grupos de entre ustedes estuvieron a punto de flaquear, a pesar de que Allah era el protector de ambos, y en Allah depositan su confianza los creyentes. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Y ciertamente Allah los ayudó en la batalla de Badr. Y les concedió la victoria cuando estaban en inferioridad de condiciones. Teman pues a Allah, obedeciéndolo en lo que les ordena, para que sean agradecidos. Recuerda cuando decías a los creyentes, ¿acaso no les basta como ayuda que su Señor les envíe como refuerzo a 3,000 ángeles? Bala. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Y si son pacientes y temen a Allah, y los incrédulos de la Meca los atacan por sorpresa, su Señor los reforzará con 5,000 ángeles que podrán señales distintivas. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Y Allah hizo que ese refuerzo fuese una buena noticia para animarlos y tranquilizar sus corazones. Y la victoria proviene solo de Allah, el poderoso, el sabio. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Y la victoria de Allah y Badr fue para acabar con un grupo de quienes rechazaban la verdad o para humillarlos con la derrota y hacer que se retirasen frustrados. No te concierne a ti, oh Muhammad, lo que les suceda, tanto si Allah los perdona como si los castiga, pues son injustos por negar la verdad. Y a Allah pertenece cuanto existe en los cielos y en la tierra. Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Y Allah es indulgente y misericordioso. Ya ayuha alladhina amanu la ta'kulu arriba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh creyentes, no se beneficien de la usura doblando y multiplicando los intereses. Y teman a Allah para que puedan prosperar y triunfar. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Teman un fuego que ha sido preparado para quienes rechazan la verdad. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Y obedezcan a Allah y al mensajero para que él se apiade de ustedes. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Y apresúrense hacia el perdón de su Señor y hacia un paraíso tan inmenso como los cielos y la tierra que ha sido preparado para los piadosos. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Esos que dan en caridad en la prosperidad y en la adversidad, reprimen su ira y perdonan a los demás. Y Allah ama a quienes obran el bien. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Esos que, si cometen una inmoralidad y se perjudican a sí mismos, cometiendo acciones reprobables, recuerdan a Alá y le piden perdón por sus pecados. ¿Y quién sino Alá perdona los pecados? Y no reinciden en sus malas acciones a sabiendas. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Recibirán como recompensa el perdón de su Señor y jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Y qué excelente recompensa para quienes actúan bien. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Y, ciertamente, otras naciones que pasaron antes de ustedes sufrieron también pérdidas y pruebas como las que han pasado en Uhud. Mas la derrota final será para quienes rechacen la verdad. Recorran la tierra y observen cuál fue el final de quienes no creyeron en Alá ni en sus mensajeros. Este Corán es una aclaración de la verdad para los hombres, una guía y una exhortación para los piadosos. Así pues, no se desalienten y se entristezcan por lo sucedido en la batalla de Uhud, pues serán ustedes finalmente los triunfadores, si en verdad son creyentes. Si ustedes han sufrido un duro golpe en Uhud, también lo sufrieron ellos al perder en Badr. Y así alternamos el triunfo y la derrota entre los hombres, para que Alá ponga a prueba a los creyentes y tome a mártires de entre ustedes. Y Alá no ama a los injustos que rechazan la verdad. Y ello es así, para que Alá ponga a prueba a los creyentes purificándolos de sus pecados y acabe con quienes niegan la verdad. ¿O acaso pensaron que entrarían al paraíso sin que Alá evidenciara quiénes combaten por su causa y quiénes son los pacientes en la adversidad? Y realmente, desearon morir en combate para ser mártires antes de encontrarse con la muerte en la batalla. Ahora la han visto como deseaban y pedían delante de ustedes. Luchen pues y sean pacientes. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Muhammad no es más que un mensajero, y hubo otros antes de él. ¿Acaso si muriera o lo mataran, darían la espalda a la verdad, volviendo a la incredulidad? Y quien eso hiciera, no perjudicaría en nada a Allah. Y Allah recompensará a los agradecidos que se mantienen firmes en su fe. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Y nadie puede morir a no ser que sea con el consentimiento de Allah y en el momento que él ha decretado. Quien quiera una recompensa en esta vida la obtendrá, y quien quiera una recompensa en la otra vida la obtendrá, y recompensaremos a los agradecidos. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ¿Y cuántos profetas lucharon en compañía de sus seguidores y estos no se acobardaron a pesar de todo lo que padecieron en la causa de Allah, ni flaquearon ni se rindieron? Y Allah ama a los pacientes. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Y sus únicas palabras ante las adversidades eran: Señor, perdona nuestros pecados y transgresiones. Haz que nos mantengamos firmes y concédenos la victoria sobre quienes rechazan la verdad. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Entonces Allah les concedió la recompensa de esta vida y la excelente recompensa de la otra. Y Allah ama a quienes hacen el bien. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Oh creyentes, si obedecen a quienes rechazan la verdad, ellos harán que ustedes regresen a la incredulidad y que se conviertan en perdedores. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Y Allah es su protector y el mejor de los auxiliadores. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Infundiremos temor en los corazones de quienes rechazan la verdad por adorar a otros, además de Alá, sin haber recibido ninguna autorización para hacerlo. Habitarán en el fuego. Y qué pésima morada la de los injustos. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Y Allah ha cumplido la promesa que les hizo al comienzo de la batalla de Uhud, cuando con su consentimiento mataban y vencían a sus enemigos, hasta que flaquearon y comenzaron a discutir la orden bajo ningún concepto, su posición en la batalla, y desobedecieron cuando Allah les mostró el botín y la victoria que deseaban. Algunos de entre ustedes deseaban los bienes de la vida terrenal, y otros desean la recompensa de la eterna. Entonces él hizo que los vencieran y huyeran de ellos para ponerlos a prueba. Pero, ciertamente, los ha perdonado al saber de su arrepentimiento por haber desobedecido. Y el favor de Allah con los creyentes es inmenso. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Y recuerden cuando huían sin reparar en nadie. Y el mensajero los llamaba por detrás para que regresaran al combate. Entonces, Alá los sumió en un gran pesar, el de la derrota, seguido de otro pesar, el rumor de la muerte del profeta, para que no se afligieran por el botín y la victoria que habían perdido y por las bajas que habían padecido. Y Alá está bien informado de lo que hacen. يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Después de su aflicción, Allah hizo descender sobre ustedes un sentimiento de seguridad. Y la somnolencia se apoderó de un grupo de ustedes, mientras que otros se preocupaban solo de ellos mismos y pensaban erróneamente sobre Alá, con pensamientos propios de la época de la ignorancia previa al Islam. Decían arrepentidos de haber salido a combatir. Si hubiese sido por nosotros, no habríamos salido a combatir. Diles, oh Muhammad, a Alá pertenece la decisión sobre todos los asuntos. Eres quien decretó su salida para luchar y lo que sucedió en la batalla. Ocultaban en su interior lo que no se atrevían a revelarte. Decían, si hubiésemos podido decidir sobre el asunto de luchar, nadie habría muerto aquí. Diles, oh Muhammad, si hubiesen permanecido en sus hogares, aquellos a quienes la muerte les había sido decretada habían salido para morir allí, donde ésta los esperaba. Y todo ello sucedió para ponerlos a prueba y distinguir al creyente del hipócrita, y para purificar sus corazones. Y Alá conoce bien lo que albergan en su interior. Aquellos que de ustedes huyeron de la batalla el día en que se enfrentaron los dos ejércitos, el de los creyentes y el de los idólatras en Uhud, se dejaron llevar por el demonio debido a los pecados que habían cometido. Pero ciertamente, Alá los ha perdonado. Alá es indulgente y tolerante. Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Oh creyentes, no sean como quienes rechazan la verdad y desean acerca de los suyos que habían perecido al salir de viaje o a combatir. Si se hubiesen quedado con nosotros, no habrían muerto ni los habrían matado. Alá hará que esas palabras sean un motivo de aflicción en sus corazones. Y Alá da la vida y la muerte y ve todo lo que hacen. Y si los matan o mueren luchando por la causa de Alá, Él perdonará sus pecados y les concederá su misericordia. Y eso es mucho mejor que todos los bienes que pueden acumular quienes aman la vida terrenal. Y si mueren o los matan luchando por la causa de Alá,